El diario Uno dejó en la calle a 20 empleados de la planta gráfica de Paraná. El 20 de marzo, los empleados de la planta de impresión del diario Uno de Paraná fueron a trabajar, como todas las jornadas, pero encontraron las puertas de la instalación cerradas. 48 horas antes, el gerente de la empresa, Alejandro Cartazo, se había dirigido a los trabajadores para comunicarles la decisión del grupo empresario de trasladar la impresión a Rosario y el consecuente despido de 20 empleados, cuyas indemnizaciones serían abonadas de 15 a 17 cuotas. Dado que los trabajadores no recibieron ninguna notificación de despido, el Sindicato Gráfico de Paraná formalizó una denuncia en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, amparados en el Código de Trabajo. Este lunes 26, el Sindicato de Prensa de Entre Ríos y el Sindicato Gráfico de Paraná mantuvieron una reunión con representantes legales de Medios de Comunicación de Entre Ríos, Sociedad Anónima, a quienes solicitaron aclarar cuál es la situación de los 20 contratos de trabajo. La empresa negó que existieran despidos o desvinculaciones de personal y dijo que los trabajadores continúan percibiendo sus salarios. Manifestaron que la empresa está analizando una evaluación de costos de la planta gráfica, por lo que todavía no habrían tomado ninguna medida concreta. En diálogo con Radio Comunitaria Barriletes, el secretario general del Sindicato Gráfico de Paraná, Marcelo Ortiz, dijo: Ahora estamos yendo con los trabajadores de la noche a la planta, cumplir, porque te vuelvo a reiterar, los trabajadores no recibieron ni telegrama ni carta de documento, o sea que nosotros vamos, nos quedamos sentados ahí porque está todo paralizado, pero sí vamos a cumplir con nuestro trabajo porque no sé si la empresa tome alguna otra actitud y decía a los trabajadores con causa, que creo que en su momento ha buscado eso. Si la empresa tomó la actitud de despedir a los trabajadores, nosotros queremos hacerla valer a la ley de contrato de trabajo, la 2744, que dice que cuando vos te dices que tiene que pagar una indemnización en un solo pago. Después están los trabajadores o la empresa no ofrecer y a ver si aceptamos o no aceptamos. De los 20 trabajadores despedidos, la mitad aceptaría la indemnización y la otra mitad seguiría en lucha, precisó Ortiz, y agregó: si la empresa tomó la actitud de despedir a los trabajadores, nosotros adherimos a la ley de contrato de trabajo que dice que la indemnización se debe abonar en un solo pago. Desde el gremio alertaron que es el mayor despido en la planta gráfica de un diario en la provincia de Entre Ríos. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.